acá. ¿Qué? Millones. Tuku tuku tiki taka. Qué recanija tan larga. Si tú conoces al diablo, pruébale que no sea grata. Pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato. Sí, señor. Ahora es cuando sí se vale. Le has de dar sabor al caldo. Sí, señor. Mucho cuidado, señores, los que ya son. Tuku tiki taka, que recanija tan larga. Y ahí viene otro presidente, a sonarlo la matraca. Viene el bronce, entiendo mucho, pero dará pura. Tuku tuku tiki taka. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan su revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, colóquense sus abrigos y súbanse a la moto de las informaciones. Allí estábamos escuchando La Calaca, una canción de las tres grandes, Guadalupe Pineda, Eugenia León y Tania Libertad, y además sumada Lila Downs allí a este tema, que es un tema que se convierte en nuestro himno de los días viernes, pero además es un tema, bueno, dedicado a todo el empresariado venezolano, ¿no? A todos esos usureros que las cosas que cuestan 5 no las venden a 20, como dice la canción. Así que bueno, esperemos que les guste este nuevo himno para los días viernes. El día de hoy, dentro de unos minuticos, vamos a estarnos enlazando con Radio Tiuna. Estamos esperando tener la información que inicie, la información que queremos llevarles, y es que el día de hoy se van a empezar a realizar los ejercicios de acción integral antiimperialista Zamora 200. Es la preparatoria para esos ejercicios que se van a dar el día de mañana sábado en todo el país. Se va a preparar al pueblo en unión con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para estos ejercicios de defensa integral de la nación. Se trata de un ejercicio de acción integral, como les digo, para preparar al pueblo. Se va a afianzar allí, según ha dicho el Comando Estratégico Operacional, la doctrina militar para elevar el apresto operacional y también el pensamiento nacional. Este ejercicio está siendo planificado desde el 28 de diciembre pasado, cuando lo anunciara el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y se va a concretar el día de mañana. Han dicho la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que habrá un despliegue de 115.000 hombres y mujeres a nivel nacional que van a estar participando directamente, pero además hay 562 medios diversos entre aéreos, navales y terrestres que también van a estar formando parte de este ejercicio de acción integral Zamora 200. Así que dentro de unos minutitos, o cuando tengamos allí pues las declaraciones y la transmisión oficial, vamos a estarnos enlazando pues con Radio Tiuna para llevarles a ustedes todos los detalles de este ejercicio militar que se va a estar viviendo, bueno, el día de mañana a nivel nacional. Mientras tanto, les recordamos que en los controles está Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Hoy Vanessa Gutiérrez está de día libre por la guardia de fin de semana. Y bueno, hoy es viernes 13 de enero. Nosotros esperamos que ustedes tengan un hermosísimo día y puedan concluir con buen pie la semana. Y bueno, nos preparemos todos para un sábado y un domingo lleno de cosas positivas. Para ustedes comunicarse con nosotros, tenemos nuestras vías de comunicación. Así que recuerden, pueden escribirnos a través de Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, y nosotros iniciamos con nuestro viaje en motocicleta para irnos a conversar sobre una denominada reunión por la paz que se va a estar realizando este domingo 15 de enero. Se va a estar dando en París, Francia, y supuestamente es para lograr que se concrete la paz entre Israel y Palestina. Suena complicado y además hay denuncias que dicen que esta conferencia realmente está arreglada, manipulada, con el auspicio francés para que no avance pues ningún tipo de negociaciones en realidad en pro, por ejemplo, del pueblo palestino que ha estado bajo ese asedio del Estado sionista de Israel durante tanto tiempo. Así que vamos a montarnos en la moto y vámonos a conversar sobre este tema. Este viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Bueno, nos vamos hasta Medio Oriente para conversar desde Jerusalén con Sergio Yani, director del Centro de Información Alternativa. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, Sergio, con expectativas, queriendo saber qué opinión te merece este encuentro que va a haber entre Israel y Palestina en Francia, supuestamente para alcanzar la paz. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué temas se van a estar tratando allí? Y si realmente existe alguna perspectiva positiva para el pueblo palestino ante esta reunión. Bueno, en realidad esta reunión no va a tener ningún tipo de perspectiva positiva. Es el canto de cisne de François Hollande. De intentar dejar algo políticamente detrás de él. En la reunión no van a haber delegados de alto nivel, ni palestinos, ni israelíes. No tiene ningún tipo de valor. O sea, el mundo está en un proceso de cambio muy rápido. Holanda no tiene futuro y al parecer el nuevo gobierno norteamericano va a ser mucho más pro-israelí, así que esta será una conferencia más sin ningún tipo de consecuencias. Ahora, también, ¿cómo entender que haya sido Francia o por qué razón Francia es la que está proponiendo que se haga esta reunión y que además sea en suelo parisino? ¿Existe allí, digamos, algún tipo de interés por parte de Francia con este tema? Bueno, en este momento el Medio Oriente está viendo un gran juego, ¿no? Una lucha entre Estados Unidos, Rusia y Francia sobre quiénes son, por quién es el poder que impacta el futuro de esta región. En este momento, tras la batalla de Halle, Rusia ha conseguido unos puntos, Francia se queda relegada y Estados Unidos todavía hay que ver qué tipo de política Trump va a llevar adelante. O sea, estamos en un proceso intermedio donde es muy difícil decir nada demasiado correcto con respecto al futuro. Ahora, Yani, ¿se cree por lo menos o no sabe si está entre la agenda que se vaya a tratar esa declaración que hizo el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, donde decía que eran ilegales esos asentamientos de Israel en Cisjordania y en Jerusalén y que, bueno, fue acordado, digamos, por muchos países y fue rechazado por el Ejecutivo israelí? ¿Crees que eso esté sobre la mesa? Bueno, por supuesto que pueden o no pueden discutir el tema, pero sería mucho más simple que la Unión Europea utilice sus acuerdos bilaterales para que no entre la Unión Europea productos de las colonias. O sea, estamos de frente a una situación verdaderamente, un canto de cisne, a una situación que no tiene un impacto para el futuro, donde pueden decir lo que quisieran decir, pero que no va a haber nadie que imponga una agenda. La situación francesa está que el gobierno francés, el próximo gobierno, será mucho más de derechas, los socialistas no volverán, no hay una alternativa de izquierdas, así que no va para mucho esta conferencia. Bueno, Sergio, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí estábamos conversando con Sergio Yani, director del Centro de Información Alternativa. Sergio está en Jerusalén y nos comenta precisamente sobre esta reunión que se va a estar dando este fin de semana, porque el gobierno francés ha ofrecido el territorio, el suelo, pues, de París para que allí se vaya a realizar esta reunión de paz, así lo han denominado. Es una reunión internacional en favor de la paz. Allí supuestamente se van a sentar Israel y Palestina nuevamente a intentar dialogar, ¿no? Pero no existe mayor perspectiva positiva, mayor expectativa respecto a esta reunión, sino que pase, bueno, exactamente lo que pasa siempre, y es que el Estado sionista Israel sigue haciendo lo que le da la gana con el pueblo palestino y se vuelve a interrumpir el proceso negociador. Así que está complicado que Oriente Medio se acerque a la paz, y además sabemos, ¿no?, que el interés de países como Francia y demás potencias occidentales no es precisamente ese, ¿no? Pero también hay que comentar que el Consejo de Seguridad de la ONU había declarado ilegales, ¿no?, estos asentamientos que tiene Israel en suelo palestino, y el gobierno israelí rechazó esta declaración que viene supuestamente de parte del organismo internacional que lo vela todo, ¿no? Y es la Organización de Naciones Unidas. Incluso el presidente electo, que toma posesión también en unos días, Donald Trump, en Estados Unidos, también pues rechazó esta resolución que adoptase la Organización de Naciones Unidas. Como siempre, hay que preguntarse si fuese otro país y no Israel el que manda al demonio la resolución de la ONU, que estaría pasando en estos momentos. Pero bueno, es parte del balance. Son las 8:17 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ya saben que estamos pendientísimos de ese ejercicio cívico-militar Zamora 200 que se va a estar realizando en suelo venezolano. Pero mientras, vamos a avanzar pues en las noticias también nacionales que nos dejó esta semana, y vamos precisamente a comentarles, ¿no?, que se ha activado un, como ustedes bien lo saben, ¿no?, un comando, un denominado comando antigolpe, pues así lo pidió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le encargó pues esta misión al nuevo vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Y precisamente el día de ayer, el ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, el mayor general Néstor Reverol, ofrecía un balance sobre las primeras acciones que ha tenido este denominado comando antigolpe. Decía el ministro Reverol que se ha detectado un plan desestabilizador que viene desde el estado Zulia. Así que bueno, vamos a escuchar de qué va esto. También que se ha develado un plan desestabilizador en el estado Zulia, en Maracaibo. Nuestros órganos de inteligencia nacional practicaron la aprehensión del ciudadano Jorge Luis González Villamil, miembro del partido político Primero Justicia y concejal de la alcaldía del municipio de Maracaibo, del estado Zulia, cuando se trasladaba en un vehículo modelo Octra, en donde al momento de hacer la inspección, organismo de inteligencia, se logró incautar un material de interés criminalístico, entre ellos 6 niples contentivo en su interior de presunta pólvora, igualmente una caja de cartón de las denominadas caja sonora, contentiva de aproximadamente 500 trozos de papel panfleto con la siguiente inscripción: estamos en contra del vulgar aumento de los ladrones de corpoelet. Alcemos nuestra voz, no aceptemos el abuso. Rebelión civil ya. Y un artefacto explosivo tipo granada de mano sin marca. Bueno, estamos escuchando al ministro Reverol dando detalles, pues el primer balance de las acciones que ha venido emprendiendo este denominado comando antigolpe, ¿no? Así que se informa sobre la captura del concejal del estado Zulia, Jorge Luis González Villamil, un concejal integrante al partido Primero Justicia, quien habría planeado atacar una concentración a favor de Manuel Rosales para inculpar al gobierno nacional. Al menos esta es la información que brindaba el ministro. Lo encontraron, como ustedes escuchaban, con panfletos que llamaban a la rebelión, una granada de mano y también muchos de esos instrumentos llamados Miguelitos, ¿no? Pero también decía el ministro Néstor Reverol que se ha detenido a Raúl Isaías Baduel, quien también habría incumplido su condición de libertad condicional. Recordemos que Raúl Isaías Baduel está bajo libertad condicional en su residencia, pero sin embargo en esta residencia consiguieron un montón de material desestabilizador. Vamos a escuchar al ministro Reverol. Igualmente queremos informar la detención del general Raúl Isaías Baduel por incumplir las condiciones que le fueron impuestas en la suspensión de la ejecución de la pena. Además, se han recabado importantes pruebas de interés criminalístico en el allanamiento de su residencia de presuntas actividades conspirativas. Nosotros vamos a continuar monitoreando todas las amenazas al orden interno y a la paz social. Bueno, ahí está. Recordemos que Baduel desde el año 2015 tiene esa condición, pues está en libertad condicional y fue detenido el día de ayer cuando se presentaba, porque tiene que presentarse pues todos los meses ante los tribunales militares en el estado Aragua, y allí fue detenido. Sin embargo, también hubo otra detención, y es la del diputado suplente a la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, diputado por el Partido Voluntad Popular, quien fue aprehendido en el estado Táchira. Él tenía armamento de guerra, cartuchos, explosivos tipo C4, y bueno, también estaba impulsando un plan desestabilizador. Eso también lo estuvo explicando la primera combatiente de Venezuela, Cilia Flores, el día de ayer en su programa, el programa llamado Decisiones, que es transmitido por la radio de Miraflores. Vamos a escucharla. El ciudadano Gilbert Cano ya está preso, y él, en este caso, como él es, no es diputado principal, no tiene inmunidad, no se requiere ningún antejuicio de mérito, ni allanamiento de inmunidad, ni nada. Él va preso normalmente por la jurisdicción ordinaria, un tribunal penal o el Ministerio Público, o una cárcel a la que le designe o la que le asigne el tribunal. Pues a él lo detienen con un FAL calibre 7.62, 20 cartuchos sin percutir, un cofre de reloj contentivo en 3 barras de alto explosivo plástico tipo C4. Recaen investigaciones por hechos criminales, y dijo, y entre lo incautado están planes, rutas y objetivos. Inclusive hay nombres de dirigentes de partido de oposición con objetivos de asesinato. Bueno, ahí está, ¿no? La detención entonces de Gilbert Caro, diputado suplente por Voluntad Popular. Ahora, con Gilbert Caro, yo, bueno, en lo personal, me pregunto algo, ¿no? Porque cuando uno revisa el prontuario de Gilbert Caro, uno se consigue con que él estuvo privado de libertad en el año 93, en el antiguo retén de Catia, precisamente por tráfico de drogas. Fue condenado en ese momento a 15 años de prisión, además sentenciado también a 20 años por haber cometido homicidios. Él fue líder dentro de dentro del recinto penitenciario, era conocido además como Carro Negro, ese era como su nombre dentro del liderazgo, su nombre de PRAN, pues, dentro de las líderes de la cárcel venezolana. Y además, bueno, tiene toda una serie, ¿no? De historial allí, guardaespaldas, además, con relaciones directas con la dirigente opositora Lilian Tintori. Y uno se pregunta cómo un personaje así puede llegar al Parlamento venezolano, ¿no? O sea, cómo existe la posibilidad de que un personaje como Gilbert Caro Alfonso, con todo este prontuario, se postule a diputado, ¿no? O sea, habría que hacer una revisión, porque en cualquier momento, bueno, se llena el Parlamento y se llenan todos los cargos políticos importantes de gente con, bueno, que como mínimo traficó con drogas y tiene una acusación por homicidio y además una condena, una sentencia. Entonces, bueno, ahí también yo creo que la revisión es para todos, ¿no? Por permitir que un personaje así llegue a dirigir parte de la política venezolana, ¿no? Lo digo muy desde lo personal, cuando, bueno, empecé a revisar allí a profundidad este prontuario de Gilbert Caro, diputado suplente del partido Voluntad Popular. Pero bueno, también el día de ayer se estuvo haciendo una audiencia a las autoridades de funcionarios de la gobernación del estado Miranda, una audiencia pública por parte de la Contraloría General de Venezuela, y esta audiencia incluyó al gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien está siendo acusado por malversación de fondos y por tener unas conexiones con la empresa Odebrecht, que también ha estado, bueno, sonando, ¿no?, por casos de corrupción. El Contralor General de Venezuela, Manuel Galindo, afirmaba que este proceso se realizó, que se dio con legitimidad y con toda la competencia que maneja la Contraloría venezolana. Escuchemos. Se celebró un acto horario público, conocido también como una audiencia horario pública, donde fue objeto la defensa de los ciudadanos que menciono a continuación: Enrique Capriles Randosky, Adriana de Elía Briceño, Ana María Fernández, Manuel Alonso Morales Lainet, Merlin Alfredo Benítez Rossi, Carlos Alberto Ibarra Villamizal, Olimpia Cecilia Mancera Rotundo, Jennifer Sandy Galay Hurtado, y Hungarina Josefina Mendoza Chávez. Este procedimiento se inició mediante auto dictado en fecha 7 de septiembre del año 2016 por la Dirección de Determinación de Responsabilidades adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales, con delegación legítima y suficiente competencia y facultad, valga la redundancia, delegada por el Contralor General de la República. Bueno, ahí estábamos escuchando, estas son las noticias más importantes en nuestro panorama venezolano. Sin embargo, bueno, hoy acontecen cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hoy es el día en que Ecuador va a estar asumiendo la presidencia pro tempore del grupo de los G77 más China por primera vez en su historia. Pero bueno, eso lo vamos a hablar a la vuelta porque ya son las 8 y 27 minutos de la mañana. Ustedes nos van a escribir al 0414-182-8973. De por sí, ya la mensajería está a reventar. Vámonos con musiquita, escuchando Kichimba de La Gallera Social Club, y ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Jesús. cultura, raíces, la radio del sur, latidos musicales de nuestra América. Es un ritmo que también le da identidad musical a nuestro Caribe. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este viernes 13 de enero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Los Dueños del Swing, para que sepa, brother. A merenguear. Una hora de merengue dominicano y sus variantes. A merenguear. Solo por la Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 13 de enero de 1813, Venezuela. Santiago Mariño, Manuel Piar y José Francisco Bermúdez, al frente de un grupo de patriotas, desembarcaron desde Chacachacare, en las costas de Güiria, en el estado Sucre. Reuniendo más hombres y armas, derrotaron a las tropas del realista Domingo Monteverde en Cumaná, iniciándose así la campaña de Oriente. Mariño había abandonado Venezuela luego de la capitulación de Francisco de Miranda, refugiándose en Trinidad. Indignado por las noticias de los crímenes de Monteverde, convocó a los oficiales que habían participado en los movimientos revolucionarios de 1810 y de 1811 y resolvieron invadir las costas orientales. Eran 45 y antes de embarcarse levantaron un acta, comprometiéndose a vencer o morir. Aquella audaz operación fue el punto de partida del ejército que condujera a Mariño a librar importantes batallas en favor de la joven patria. Los éxitos militares de 1813 permitieron a los patriotas ocupar la mayor parte del territorio que había estado bajo el gobierno de la Primera República y que se habían perdido. Junto al libertador Simón Bolívar, Mariño, Piar y Bermúdez se transformaron en protagonistas de la Primera Restauración Republicana y alcanzaron el grado de generales en jefe, el máximo rango del Ejército Libertador. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio. SOS Radio. Todos los lunes, a las 11 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. SOS Radio. Somos Pueblo en Resistencia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La mística, la fe del pueblo de Nicaragua que lo llevó mil veces a resurgir de las cenizas en el siglo XX y que lo llevó a reencontrar su propio camino ya del siglo XXI. Y la espiritualidad bolivariana del pueblo nuestro que el comandante Chávez logró articular, construir, convertir en proyecto. Y tenemos que recordar, como decía el comandante Daniel Ortega, un día como hoy se juntaron las dos revoluciones. La revolución sandinista, cristiana, socialista, con su comandante, presidente Daniel Ortega, y la revolución bolivariana con su creador, su comandante supremo, nuestro comandante Hugo Chávez. Hemos estado recordando mucho ese momento. El ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ha demostrado que es el camino. El camino es la integración solidaria, la unión para el desarrollo conjunto, común. El camino es conseguir un proyecto económico, social, moral, cultural. Somos Pueblo en Resistencia. Ejercicio de Acción Integral Zamora 200. La milicia de Bolívar y Zamora, de Hugo Chávez, patria cívico-militar. Los órganos de dirección de la defensa integral son los encargados de organizar y dirigir las actividades relacionadas con la protección de la nación, en plena conjunción con todos los sectores que no son de lucha armada, en concordancia con el sistema defensivo territorial diseñado para la República Bolivariana de Venezuela, debiendo funcionar en todo el país. La FAN es Venezuela. La radio. Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 8 y 36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de su revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Ustedes pueden sintonizarnos por la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. También tienen el resto de nuestros diales y pueden escucharnos en vivo a través de www.laradiodelsur.com.ve. Bueno, para escucharnos en vivo y para interactuar también con nosotros, pueden escribirnos 0414-182-8973. Les comentaba antes de irnos a la pausa que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ya ha llegado a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, porque el día de hoy Ecuador va a estar asumiendo la presidencia pro tempore del grupo de los G77 más China por primera vez en su historia. Correa, quien partió pues desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito, ya fue recibido en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano y también por el embajador ecuatoriano ante las Naciones Unidas. En declaraciones previas, antes de emprender el viaje, Rafael Correa destacaba la importancia que tiene para Ecuador ocupar la presidencia pro tempore del organismo. Recordemos que es el bloque más grande dentro de las Naciones Unidas, al que pertenecen 134 países. La elección de Ecuador para liderar el G77 más China, ha dicho Correa, que es una muestra del reconocimiento mundial ante el proceso ecuatoriano que le interesa a la región y al mundo. Ha dicho Rafael Correa que durante su mandato en el G77 piensa intensificar la lucha contra los paraísos fiscales, que son uno de los principales enemigos para los países en desarrollo, y además, bueno, ha adelantado todas las prioridades que tiene Ecuador, como por ejemplo avanzar en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Igual recordemos que asume Rafael Correa, pero bueno, Rafael Correa va de salida, digamos, es decir, dentro de una semana se va a estar viviendo también un proceso electoral en Ecuador y vamos a ver cómo queda también esta nación, pues, andina. Cuando son las 8 y 39 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, vamos a viajar para conocer qué está ocurriendo en Francia en estos momentos, porque el candidato de izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, anunció el día de ayer en conferencia de prensa que ha obtenido las más de 500 firmas obligatorias necesarias para poder ser candidato a la presidencia en Francia. Así que vámonos en esta moto a viajar hasta el viejo continente. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Hemos llegado a Europa desde Francia, tenemos en línea a Cristian Rodríguez, él es representante de la Francia Insumisa para América Latina. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Radio del Sur. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está esta mañana en Venezuela? Aquí ya son las 13:47. Ah, bueno, mientras buenas Venezuela tardes. Venezuela se despierta, nosotros estamos a la hora de almuerzo. Así es, bueno, buen provecho entonces para todos los compañeros allá. Aquí son las 8:40 minutos de la mañana y estamos, bueno, iniciando apenas el recorrido informativo. Y hemos visto, Cristian, que el día de ayer el candidato de izquierda en Francia, Jean-Luc Mélenchon, ha logrado las 500 firmas necesarias para poder ser candidato a la presidencia. ¿Cómo fue este proceso y cómo se prepara también la izquierda, pues, para asumir lo que viene de ahora en adelante? Justamente tú sabes que por ley necesitamos 500 firmas de electores reconocidos, alcaldes, diputados, se tienen que hacer 500 firmas muy verificadas por un proceso electoral. Y para nosotros era un gran desafío porque esto es una campaña de un movimiento ciudadano. Está apoyada por partidos políticos, pero no es impulsada por partidos políticos. Entonces, finalmente lo logramos y ayer pudimos anunciar al país que Jean-Luc Mélenchon es oficialmente entonces el candidato del movimiento de la Francia Insumisa. A partir de ahí, Nosotros entonces ahora eso facilita primero un tema que era preocupante, por supuesto, el no tener acceso a la firma, y segundo, ahora la campaña toma toda la intensidad. Ayer hubo un debate del Partido Socialista que busca sacar uno de los 7 candidatos que tienen, y bueno, ya se está configurando el escenario final. La derecha ya ha declarado a su candidato, que es François Fillon, la extrema derecha Marine Le Pen. El Partido Socialista está buscándose en un debate que termina la próxima semana, que es más bien de orientación socialdemocrática, neoliberal, como se han transformado todos los partidos socialistas en Europa, y nosotros por el movimiento de la Francia Insumisa. Entonces, vamos a ver, entramos en terreno de disputa, y yo creo que con nuestro programa, el futuro en conjunto, podremos ir avanzando, y por la hora las encuestas avanzan y nos dan bastante, muy buena posición. Ahora, Cristian, yo también quería consultarte porque, como bien lo mencionas, bueno, va Jean-Luc Mélenchon como líder de este movimiento de Francia Insumisa de una forma directa, digamos, sin presentarse a primarias, y de igual manera hay un candidato de un movimiento llamado En Marcha, y están también estos 7 candidatos de la izquierda que están en primaria en estos momentos. ¿Por qué tantas opciones desde la izquierda? ¿Por qué no presentarse, digamos, de una manera más unida? ¿Qué pasa allí? No, primero hay que decir que el Partido Socialista, el gobierno con Holanda, hace mucho tiempo que dejó de ser socialista y de izquierda. Entonces, es claro que el candidato que se busca al interior del PS es un candidato de la continuidad del modelo que viene surgiendo hace 20 años después de Sarkozy y Holanda. El que diga que Holanda es de izquierda es verdaderamente un sueño, porque jamás generó y realizó una política. Desde el primer día hasta hoy día de hoy ha hecho una política exactamente de derecha. Entonces, eso es bueno aclararlo, porque mucha gente hace esa pregunta, bueno, ¿y por qué no van unidos a la izquierda? Lo que queda en este país de izquierda, que era el Partido Comunista y el Partido de Gauche, esos dos partidos, el partido de izquierda que lideraba en ese tiempo Jean-Luc Mélenchon y que después él abandonó para formar el Movimiento Ciudadano, lo que queda es eso, y eso está en la Francia Insumisa. Los demás, los verdes, estuvieron completamente aniquilados por haber entrado al gobierno, se reventaron, prácticamente no hay un partido verde, y los socialistas, hay 6 candidatos, 4 candidatos que fueron todos exministros, para que tú sepas, exministros del mismo gobierno de Holanda, y que tienen todo en el fondo la misma orientación. Unos tiran un poquito más hacia el campo popular el discurso, pero no es más que discurso. Entonces tenemos ese panorama, por lo tanto la enorme responsabilidad de la Francia Insumisa es poder también liderar la izquierda, esta izquierda que se reconoce en los movimientos también sociales, políticos, latinoamericanos, en los países no alineados, en los movimientos que hay de lucha en toda Europa contra la austeridad. Bien, Cristian, queremos agradecerte pues el tiempo para atendernos y para explicarle a toda la audiencia gracias latinoamericana a usted, lo que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, te damos chance de que sigas almorzando y de que tengas un hermoso viernes, pues. Igualmente, que tengan lindo fin de semana y hasta encontrarnos. Ahí estábamos conversando con Cristian Rodríguez, él es representante de la Francia Insumisa para América Latina. Bueno, la Francia Insumisa, movimiento de izquierda que va con su candidato Jean-Luc Mélenchon a las elecciones. También hay otro movimiento de izquierda llamado En Marcha que va con Emmanuel Macron, y también está, bueno, la izquierda del Partido Socialista si es que eso lo pueden llamar izquierda, está allí con 7 candidatos que están peleándose durante las primarias a ver cuál puede ser definitivamente el candidato. Incluso lo están haciendo con unos debates televisados, hay uno previsto para este domingo 15 y hay otro también previsto para el día 19, pues la primera vuelta para escoger el candidato del Partido Socialista está pautada para el 22 de enero, así que bueno, así se va moviendo las vísperas de ese proceso electoral que va a estar viviendo Francia este año 2017. Los usuarios y usuarias de la Radio del Sur nos han estado escribiendo, por aquí nos dicen: buenos días y feliz año, Bella, qué bueno irte de nuevo, cómo hacía falta la melodía de tu voz, Bella Guerrera Revolucionaria, un abrazo, dice Luis Pastrano en este mensaje. Acá también nos dicen que está siendo la mejor y más hermosa persona del universo, pues te está enviando este cariñoso mensajito deseándote el mejor de los días. Te quiero y que disfrutes el día, dice aquí. Bueno, muchas gracias, un beso. Acá también nos dicen, Bella del Sur, muy buen día, porque si pasan un video de la traidora Lilian Tintori como cómplice de desestabilizar al país, el pueblo se pregunta, entonces, ¿qué pasa? Que no está presa. Hay que tomar medidas contra las personas corruptas, dice por acá en este mensaje, y vendepatrias. También nos están diciendo en otro mensajito, el presidente trata de trabajar, pero los chinos, las panaderías, etcétera, siguen con los precios por las nubes. Se supone que el Sunde debería estar para velar que los precios sean justos. Acá también nos coloca, buen día, ustedes son la Radio del Sur. Sí, nosotros somos la Radio del Sur, tienes la vía correcta. Acá también nos dicen, chica, no he podido oírte más porque se metió BTV en radio y no hay forma ni manera de que entre la Radio del Sur. ¿Cómo hacemos? Dice Oscar desde el Tigre. ¿Cómo así? Explíqueme cómo así que se metió BTV en radio, a ver si entiendo y si nuestro equipo técnico puede hacer algo. Acá también nos dicen en otro mensajito de texto, Maduro no puede ser presidente, según la oposición, por su doble nacionalidad, pero Caro sí puede ser diputado de Voluntad Popular con antecedentes por droga y por homicidio. Este parece un país de locos, dice aquí. Bueno, yo por eso me pregunto, ¿no? O sea, como alguien con un prontuario así llega al Parlamento venezolano, ¿no? Acá también nos dicen, a ver, hola, buen día, mi amada Acatitigrona. No, no soy nada de eso, soy de los Leones del Caracas, aunque estemos eliminados de esta Liga Venezolana de Béisbol 2016-2017. Aquí nos dice este usuario Fabio, en el estado Vargas, los autobuses rojos Yutón, que aparentemente son del gobierno, están cobrando el pasaje más caro y los choferes dicen que esos autobuses son de ellos y no del gobierno. Si eso es verdad, es tremenda la brutalidad que cometieron. Bueno, hay muchos de estos autobuses que en efecto fueron entregados y están siendo pagados, ¿no? Por cuotas allí con unos financiamientos, unas modalidades, digamos, de pago. Por eso ellos dicen pues que esos autobuses son de ellos, pero independientemente de quién sea el autobús, se supone que hay un Estado que establece un valor para el pasaje y que debería, aunque no es así, velar, ¿no?, porque se cumpla el valor que establece, que se supone que está en gaceta y que absolutamente nadie en este país está respetando. Por acá también nos dicen, sería bueno explicar a los oyentes el por qué Israel no acata ninguna resolución, porque nadie lo enfrenta. Bueno, la impunidad, ¿no?, de Israel y de los Estados Unidos y su creencia pues de poder ir haciendo por el mundo lo que le da la gana. En efecto lo van haciendo porque no hay ningún organismo internacional que le ponga freno a lo que hace Israel. Acá también dice Cacique, que ya nos explicó por qué lo llaman y se hace llamar Cacique. Nos dice, como que el 2016 Peña Nieto, mejor conocido como Peña Muñeco de Torta, Macri Macri Mugre, Temer Temeroso, Kuczynski Lokoczynski, Cartes Narco Cartes y Santos Ni Tan Santo se pusieron de acuerdo para ver en el 2017 quién es el que roba más y el que aumenta más, quién de todos merecerá el premio a ladrón del año, dice aquí Cacique, ante lo que están viviendo pues cada uno de los países con estos gobiernos. Acá también nos dicen, Jessica, es que la mayoría, para no decir todos los políticos de oposición, en realidad son unos delincuentes, lo que pasa es que andan sueltos y son de cuello blanco, dice Fabio. Bueno, la tan escondida, ¿no?, delincuencia de cuello blanco, ¿no?, y tan antigua. Además, aquí a veces nos dicen en otro mensajito, a veces suena un poco ególatra el énfasis que se hace al leer los mensajes. Recuerden que la vanidad es un pecado. Bueno, yo no creo en esas cosas, ¿no? No creo. No sé si tengo el ego muy alto, no lo sé. Pero no creo en eso de que eso sea un pecado. Bueno, en realidad creo que no creo en los pecados. Pero bueno, son las 8:50 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes pueden seguir escribiéndonos a la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos vamos a otra pausa. Seguimos esperando esos ejercicios cívico-militares Zamora 200, que los detalles lo van a estar dando por Radio Tiuna. Seguimos esperando que inicie pues la sí, la profundización de lo que está ocurriendo con estos ejercicios Zamora 200. Vámonos a una pausita, vamos escuchando, creo que nuestro productor está deprimido, entonces él quiere escuchar a Silvio Rodríguez con el tema El Escaramujo, así que nos vamos con esta canción y ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Ser aguacero, niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Mañana vamos ahora sí a enlazarnos con Radio Tiuna porque ha comenzado la transmisión oficial por ese ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Escuchemos. En segunda fase tenemos la demostración de las acciones del país contra una insurgencia armada, un desgaste sistemático y acciones contra la invasión por parte de fuerzas antiimperialistas. Demostración de acción de las fuerzas de acción especial contra insurgencia armada. Demostración de la batalla de Sodi y combate de Adi. Acciones de control de tráfico marítimo, ejercicios de superficie y submarinos. Así está escrito, submarinos. Operaciones aeronavales inteligencia de comunicaciones y operaciones anfibias. Así es, también nos emiten un mensaje por acá donde nos dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela inició un conjunto de ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro para prepararse frente a cualquier escenario, informó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien, como hemos estado comentando, todos estos días han dado detalle a detalle de lo que va a ser la participación de las fuerzas militares, esta demostración para que el pueblo se sienta protegido, para que el pueblo sepa y entienda que somos uno solo, que somos Unión Cívico-Militar. Por acá tenemos otros términos, Tani. Ah, bueno, antes vamos a hablar un poco sobre en qué sitio específicamente está el mayor despliegue de este ejercicio. El mayor despliegue se encuentra en Apure, en la parte sur de en Apure. El sistema artillero largo alcance y sistema aeroespacial. Así es, estaremos allí pendientes. Entonces, para la gente que está allá en Apure, puede acercarse y puede ver, de disfrutar de estos ejercicios y saber cuáles son las maniobras que se van a hacer o se van a estar realizando en estas instalaciones. Sí, van a estar desplegados o ya se encuentran desplegados en el estado Cojedes. También están en el archipiélago La Orchila. Por allí está nuestra Armada Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana va a realizar ejercicios de orden público, demostraciones de restablecimiento de orden público o mantenimiento. Esto se va a realizar en la Sodizulia, Táchira, Capital, Miranda y Vargas. Así es. Y si usted que nos está escuchando no conoce muy bien el término de lo que es defensa integral de la nación, bueno, es la integración de la lucha armada militar, donde se interviene la estructura de la REDI, SODI y ADI. ¿Y qué son las REDI, SODI y ADI? Bueno, la REDI es Región de Defensa Integral, organización de territorio del país determinada por características geográficas o circunstancias especiales. También tenemos que las ADI es Área de Defensa Integral, superficie o espacio geográfico con límites definidos contenidas en una región de defensa integral. Y la SODI, que usted también va a estar escuchando mediante el programa y los ejercicios, es Zona de Defensa Integral, espacio geográfico con límites definidos contenidas en un área de defensa integral, donde se planifican y desarrollan operaciones de resistencia, así como también las previstas en los planes de campaña de desarrollo integral y mantenimiento de orden interno. Además, tenemos otros términos para el resguardo de nuestra nación, para la defensa integral. La ODI, Organización de Dirección de Defensa Integral, encargados de organizar y dirigir las actividades relacionadas con la defensa integral de la nación, que no son de lucha armada, conformado por los órganos de dirección nacional, regional, estatal, municipal y comunal. Sí, señores, estos van a trabajar también de la mano con los CLAP y CPT, que ya los habíamos comentado anteriormente. Esto es para la defensa integral de la nación en unión cívico-militar. También tenemos que el presidente, en palabras dichas por el presidente de la República, dice que ha dado la orden para hacer los primeros ejercicios militares de defensa territorial Zamora 200. Esto que va a ser mañana sábado, 14 de enero, con un despliegue nacional de la Fuerza Armada, las fuerzas militares, fuerzas milicianas, fuerzas populares, manifestó el jefe de Estado desde el Estado Carabobo durante la inauguración del cuartel del batallón 24 de junio. También tenemos por acá el sistema defensivo territorial. Vamos a desglosar un poco quiénes son los responsables, los encargados de este sistema defensivo territorial. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el comando de control. Los comandantes de REDI y comandantes de SODI, ellos son los responsables, los encargados de este sistema defensivo territorial y a su vez de estos ejercicios especiales. Antiimperialista Zamora 200. Así es, también tenemos por acá por la REDI Central que el comandante mayor general Suárez Chourio realizó reunión de coordinación desde Turiamo con el fin de afinar detalles para el ejercicio Zamora 200. Y el comandante mayor general Suárez Chourio también posicionó piezas en bus 105 milímetros para la ejecución del ejercicio de acción integral Zamora 200. 9 de la mañana, vamos a identificar nuestra estación y regresamos. Nueve de la la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, escuchábamos ahí a través de Radio Tuna un poco los detalles, ¿no?, de este ejercicio de unión cívico-militar que se va a estar realizando este sábado 14 en todo el territorio nacional, una práctica en la que se va a unir el pueblo venezolano civil, digamos, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como les decíamos, son aproximadamente 120.000 los efectivos que van a estar participando en este ejercicio, ¿no? Además, este ejercicio también va a contar pues con gente del Consejo Productivo de Trabajadores, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, de la Milicia Bolivariana. Todos estos detalles los dio el presidente Nicolás Maduro el domingo pasado en su programa Los Domingos con Maduro, y bueno, le hizo un llamado a todo el pueblo venezolano a que se incorporase a estos planes de defensa de la nación. Hoy, por ejemplo, también les podemos comentar que acá en la ciudad de Caracas, en la Rinconada, en la estación terminal del metro de Caracas, ubicado en las adyacencias del hipódromo de Caracas, se va a estar realizando un ejercicio de acción integral Zamora 200. Ese va a estar presidido, va a estar participando allí el ministro para las comunas y los movimientos sociales, Aristóbulo Isturiz. También se va a estar realizando otro ejercicio de este tipo en el 23 de enero en el Parque Ezequiel Zamora. Allí va a estar el gobierno del Distrito Capital, Daniela Ponte, también participando en estos actos. Así que bueno, hoy es un día movido todo en torno a este ejercicio de unión cívico-militar. Así que bueno, todos atentos, ¿no? No se vayan a asustar si ven por allí este tipo de movimientos, porque bueno, ya han sido avisados desde el 28 de diciembre que se alertó que se iba a estar preparando estos ejercicios. Son las 9:02 de la mañana. ¿A dónde nos pueden escribir los usuarios y usuarias de la Radio del Sur? Vamos a recordárselo. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya saben, pues 9:03 de la mañana, nos vamos a una pausita musical. Vámonos escuchando Yo Soy Babalú de Richie Ray y Bobby Cruz. Regresamos con más de Mientras Tanto y también el avance informativo se viene por ahí. Avance de noticias. Voces del Sur. Saludos, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Inicia el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Se está explicando los avances desde el Estado Zulia. En este momento está conversando, está explicándole a los comandantes y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el comandante de la Red de Occidente, Tito Orres Odremán. Vamos a escucharlo. Ciudadana, para dar inicio a lo que es la defensa de nuestra nación. La defensa de nuestra nación, por supuesto, para proteger los intereses de la nación, está basada pues en verificar, sobre todo acá en la península de Falcón, tenemos un complejo que se llama el complejo Paraguaná. Ese es un complejo refinador de petróleo en el que nosotros podemos decir que es el más importante a nivel mundial, y vamos a tener en el día de hoy y el día sábado una cantidad de actividades articulados con los órganos de dirección de defensa integral para hacer las demostraciones y las exposiciones para articular toda la población a defender nuestro complejo de Paraguaná con las fuerzas de acción especiales que tienen todo su material de última generación y dar una defensa rápida y proactiva en toda la costa de la península de Paraguaná. Por otro sector o otra área, en las regiones de concentración de adiestramiento, tenemos también en el sector de la Guajira y el municipio Mara, específicamente, un gran polígono donde el componente ejército está en este momento planificando todo lo que es la operatividad de nuestros sistemas de armas. Entre los más importantes, el sistema blindado AMX-30, el sistema blindado AMX-13, los Dragones 300, todos los sistemas de artillería Obús 155 milímetros, morteros de 81 milímetros, morteros 60 milímetros, ametralladora AFAD, todo el sistema de armamento AK-103, en una demostración y una operatividad que vamos a hacer en el Paso Diablo, lo que llamamos nosotros un gran polígono que tenemos de concentración de adiestramiento en el área del municipio Mara. Por acá, en la región de concentración de adiestramiento del municipio Lagunilla, en este momento se están dando ya acá las exposiciones por parte de los comandantes de área de defensa integral, supervisado por el comandante de la zona operativa, y todas las instituciones que están involucradas para el control de todo este ejercicio. Así que estamos dando inicio de manera perfecta para tener el control de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Rápidamente les explico acá. El pecado es la puesta en completa de operacional en cada uno de sus elementos, que son el aviso de inmediato vía radial, la organización del personal, la movilización, el equipamiento, el adiestramiento, el día 13 y el día 14 de manera demostrativa. Y así, por medio de este sistema que estamos nosotros controlando, que viene siendo el sistema logístico más importante que tiene Venezuela por todas sus troncales importantes, troncal 3, troncal 4, la troncal del Caribe, los comités locales de abastecimiento van a comenzar ahorita a chequear todo lo que es el control del abastecimiento logístico. Muchas gracias. Bien, escuchamos a el comandante jefe en este momento de la Redi Occidental, Tito Urbano, explicando cómo inician de esta manera la operación Avance Ezequiel Zamora 200, los ejercicios militares. Vamos ahora a enlazarnos con Radio Tiuna, quienes en este momento también están allí, pues ampliando un poco más este ejercicio antiimperialista Zamora 200. Noche de esta noche, ¿sí?, se inicia ya la tercera fase de ejecución y despliegue y disposición de todos los medios a nivel nacional para el aseguramiento de la defensa nacional del país. Por acá hemos recibido, mi general de división, muchos mensajes de texto donde nos dan las gracias y también nos dicen a dónde pueden llegar. Más que todo, también le hemos hablado también de lo que es la unión cívico-militar y la inclusión de los CLAP en este ejercicio. ¿Qué nos puede hablar un poco más acerca de esta inclusión de los CLAP para lo que es el ejercicio Zamora 200? Bueno, definitivamente, como en su oportunidad de nuestro comandante estratégico, mi general en jefe, Vladimir Padrino López, lo ha mencionado. Ciertamente los CLAT pasan a ser ahorita un instrumento de vital importancia en lo que es el sistema de apoyo logístico a las unidades y al pueblo que está desplegado para este ejercicio Zamora 200. Estamos implementando a los CLAT como herramienta principal, ya que nos da una gran capacidad de despliegue desde el punto de vista logístico, de la alimentación, de la atención. Además, me voy a permitir mencionar que nos ha permitido durante los ejercicios anteriores que hemos hecho, que hemos denominado independencia, la creación de los diferentes órganos de dirección de defensa integral, que es otra manera de que nuestro pueblo, nuestra parte social, participe en todo lo que es la defensa nacional. Efectivamente, los CLAP pasan a ser un instrumento de primera línea en lo que corresponde al desarrollo del empleo logístico de nuestra Fuerza Armada junto al pueblo. Estos CLAP también enlazados con el SALTE. Tengo entendido que se van a trabajar en conjunto. Efectivamente, cuando digo que van a formar parte es porque están ya dentro de lo que es la conformación del sistema de apoyo logístico territorial. ¿Qué significa? Llevar hasta lo más recóndito de nuestro país, donde estén nuestras tropas, donde estén nuestras milicias luchando y nuestro pueblo enfrentando la situación, allá deben de llegar los CLAP como sistema logístico y apoyo logístico territorial. Sí, sí, le hago la pregunta porque muchas personas que nos están escuchando a través de YBKD Mundial, Radio del Sur, Radio Miraflores, RNB y más de 100 radios comunitarias que son personas del pueblo que no saben el término, es importante que se le aclare la manera en que van a trabajar los CLAP y el SALTE. Sí, por eso, en este caso, en la persona del general de división, Samir Sayek, que es el comandante logístico del Comando Estratégico Operacional, junto con el diputado Bernal, ¿sí? Bernal, son los encargados de materializar la ejecución del CLAP e incluirlo dentro de lo que se ha denominado pues en los diferentes planes que tenemos el sistema de apoyo logístico territorial. Así es, mi general de división, muchísimas gracias por esta entrevista y darnos a conocer y llevar a cada rincón de nuestro país ese mensaje de unión cívico-militar, porque en eso va enmarcado el ejercicio Zamora 200 y el ejercicio integral de antiimperialista Zamora 200 en la unión cívico-militar. General, antes de cortar la llamada o cortar el pase telefónico, tendrá... Está pendiente la viceministra también, que está aquí, ajá, al lado con nosotros. Sí, forma, señor, parte de ese equipo evaluador. Sí, señor. ¿Y el mayor general Chourio? También está aquí al lado. Ok, también. Entonces vamos a darle el pase a la viceministra Isbemer Jiménez. Ella es parte del equipo de Unión Cívico-Militar, tengo entendido. Entonces, muchas gracias, general Jackson Sánchez Villarruel, director de operaciones del CEOFAN. Gracias, muy amable. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, almirante, adelante. Le habla la viceministra Isbemer Jiménez en este operativo especial que nos permite a nosotros hacer un ejercicio también comunicacional dentro de toda esta operación de defensa integral Zamora 200, en honor a ese general del pueblo. Aquí, bueno, sí, nos encontramos como parte de esta integración cívico-militar en el área de la corresponsabilidad en la seguridad y defensa de la nación, doctrina desarrollada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y ensayando todo el espectro comunicacional a través de ese extraordinario operativo que tiene como señal matriz Kiuna, que nos ha permitido a nosotros desarrollar por primera vez una estrategia comunicacional en defensa de la patria. Así es, porque también tenemos que es el motor número 5 de lo que es la parte comunicacional, y nosotros llevando a cabo este ejercicio, llevando a cabo, dar a conocimiento este ejercicio, y que ustedes, que son los protagonistas también y que están allí y dejan conocer detalle a detalle qué es lo que sucede, de esto es lo que se trata este programa especial, el cual está enlazado, y le damos las gracias a esas radios que están enlazadas con nosotros: YBKE, Radio Nacional, Radio Miraflores, la Radio del Sur y las 100 radios comunitarias, y que nos están escuchando en cada rincón de nuestro país. Esto tiene una importancia vital, es un ejercicio único, un ejercicio inédito. Nosotros estamos aquí en Turiamo y estamos escuchando perfectamente la señal de Tiuna, que además está siendo replicada por más de 130 señales en todo el territorio nacional, como parte del compromiso que tenemos de llevarle al pueblo la información exacta. Y este es el ejercicio comunicacional que nosotros tenemos que hacer en defensa de la patria. Una nueva doctrina comunicacional que se está desarrollando en el marco de toda esta concepción de seguridad y defensa de la nación que desarrolló nuestro comandante eterno Hugo Chávez Díaz. Mañana estaremos también nosotros con un despliegue especialísimo que involucra también la comunicación satelital, vamos a estar haciendo uso de nuestro satélite Simón Bolívar, vamos a estar haciendo uso de todo nuestro equipamiento civil y de todo nuestro equipamiento militar para llevarle al país los detalles de lo que va a ser esta gran operación. Aquí tenemos también, le voy a comunicar para que nos dé chance de hablar a todos, al mayor general Choulio, quien está aquí al frente de esta operación. Muchas gracias, almirante Isbemar Jiménez. Adelante. Buenos días, mayor general. Adelante. Habla el mayor general Suárez Churio. Estamos acá en el centro de comando del ejercicio Acción Antiimperialista 200, Zamora 200. Bueno, aquí estamos conduciendo el ejercicio por parte de la red central. ¿Usted quién es el responsable allí de esa red central? ¿Cómo ha visto la participación? ¿Cómo ha sido la participación en estos días? ¿Cómo se ha llevado a cabo esta participación del ejercicio Zamora 200? Bueno, debo informarle que en mi territorio, en el territorio de la red central, hemos planificado durante estos 10, 12 días el ejercicio de acción integral en dos escenarios importantes. Uno en la batalla de Sodi en Aragua y otro en la batalla de Sodi en Carabobo. En la batalla de Sodi en Carabobo hemos practicado, hemos ejecutado una acción combinada entre tropas de desembarco anfibio y tropas de superficie representadas por nuestras milicias nacionales en cuanto a sus batallones de empleo territorial, de empleo local. Entonces, aquí hoy precisamente estamos haciendo la conjunción del componente armada y de la Sodi Aragua. Esta conjunción comprende en una resistencia para erradicar de acá un enemigo que ha osado infiltrar elementos de su fuerza especial y elementos de sus lacayos en este suelo patrio. Entonces, es aquí donde el comandante Sodi Aragua acciona y, bueno, pide el apoyo a este comando de Ready y a través del comando de la Ready, bueno, se lo materializamos por el apoyo que nos prestó el Comando Estratégico Operacional con las tropas de desembarco anfibios. Es importante que conozcan también que es aquí donde se ve y se materializa en su máxima expresión la unión cívico-militar, que es uno de los conceptos primordiales de este ejercicio de acción integral Zamora 200, puesto que nuestro general Zamora era el general del pueblo y era el que propiciaba la acción cívico-militar, la acción popular de la guerra popular. Así es que hoy en las acciones tenemos una comisión del CEO, está evaluando el plan del completo apresto operacional de las unidades participantes, está evaluando también el desarrollo del ejercicio que se va a presentar en todos sus aristas, con todas sus aristas mañana. Así es, mayor general. Y aquí desde el estudio del Circuito Radial Tiuna y enlazado con YBKE Mundial, enlazado también con Radio Nacional de Venezuela, Radio Miraflores y las 100 radios comunitarias, quisiéramos saber cuál es su mensaje para ese pueblo aragüeño y para toda Venezuela quien escucha de su mensaje de unión cívico-militar en este ejercicio Zamora 200. Bueno, debo informarle al pueblo de Venezuela, informarle al pueblo de Aragua, al pueblo de la red central, que es Aragua, Carabobo y Yaracuy, que la defensa integral de la patria es responsabilidad de todos y todas las venezolanas y los venezolanos. Es ahora un mandato constitucional. En nuestro artículo de la Constitución, el 322, y más específicamente el 326, nos ordena defender a todos los venezolanos y a todas las venezolanas defender la patria. Y bueno, qué mejor oportunidad para que el pueblo aprenda a defender la patria y aprenda a salvarse él mismo, como lo decía una revolucionaria de nuestros tiempos, Lina Ron. Así es. Solo el pueblo salva al pueblo. Y esta es la forma de cómo el pueblo va a salvar al pueblo. Yo con estas palabras quiero darle la oportunidad al comandante de la Zodia Aragua para que explique su batalla de Zodia acá en este sector, quién es el comandante de la operación en el sector. Así es que sépanlo, pues, el pueblo de Aragua, el pueblo de Carabobo, el pueblo de Yaracuy, el pueblo de toda Venezuela, que en perfecta unión cívico-militar es que se puede asegurar la soberanía y hacer inexpugnable a la patria bolivariana, a la patria de Chávez, a la patria de Zamora. Es importante también que se sepa que los militares de ahora son militares del pueblo, que los militares de ahora son militares populares, son militares antiimperialistas y son militares socialistas. Por eso estamos integrados con el pueblo en el día a día, sobrellevando esta guerra económica, esta guerra convencional a las que nos tienen sometidos. Así es que, bueno, vaya mi saludo para todos los radioescuchas, vaya mi saludo para toda Venezuela, vaya mi saludo en especial para todos los venezolanos y las venezolanas de la Red Central, que cuenten con su Fuerza Armada, que cuenten con su Red Central, que cuenten con su Zodi Aragua, con su Zodi Carabobo y con su Zodi Yaracuy para la defensa integral de la patria. Así es, de rodilla en tierra. Sí, señor, en completa unión cívico-militar. Aquí está Domínguez Forte. Muy agradecida. Adelante al general de división, Domínguez Forte. Aló. Aló, buenos días. Adelante. Buenos días, le habla el general de división, el don Rafael Domínguez Forte, comandante de la Zodia Aragua. Bueno, sí, escuchando las palabras de mi mayor general, Jesús Rafael Suárez Churio, comandante de la Radio Central, bueno, fuimos misionados por esta Radio Central a través del Comando Estratégico Operacional para efectuar operaciones militares en el sector de la Zodia Aragua. Le puedo decir que la Zodia Aragua cuenta con 18 municipios, todo el territorio, y una profundidad y densidad de costa de 45 kilómetros. Es responsabilidad de la SOI, pues en tiempo de paz y en tiempo de guerra, la protección tanto de la población como de todos los sistemas de armas con que cuenta la misma. Así que bueno, en el día de hoy, obedeciendo a instrucciones de nuestro comandante en jefe, que ordenó que realizáramos estos ejercicios militares, estamos realizando en el territorio aragüeño una defensa de costa para poder proteger a nuestro pueblo y para poder garantizar la independencia, la soberanía nacional. Así es, para que el pueblo se sienta protegido y sienta que en cualquier ataque, en cualquier invasión que puedan venir o se atrevan a hacerlo, el pueblo tenga conocimiento de cómo va a ser protegido y cómo va a ser su defensa. En este caso, pues aquí nos encontramos en el territorio, en el sector de Turiamo, la bahía de Turiamo, que es un apostadero naval. Y bueno, las suposiciones, ¿no? En el libreto, por aquí debiera haber infiltrarse el enemigo, ¿no? De las fuerzas especiales enemigas, y es responsabilidad de la SODI, con todos los medios militares asignados, defender el territorio, detectarlo en primer lugar, detenerlo y destruir al enemigo. Es así pues que esta defensa de profundidad, realizada y organizada en tres escalones defensivos, un escalón de desgaste, un escalón de resistencia y un escalón de golpe y maniobra, ¿sí?, a través de agrupaciones territoriales con el empleo de fuerzas y medios, magnitud hábil, son los que van a llevar en realidad el combate en cada uno de los sectores de los municipios que dependen del Estado Aragua. Esto también pues integrado y apoyado pues para poder seguir desarrollando nuestro sistema de apoyo logístico territorial con los CLAP, que sería un apoyo fundamental, y de esta forma integrar también a nuestro pueblo. Así que bueno, es un ejercicio cívico-militar, sí. Un ejercicio que nos garantiza a nosotros pues que debemos defender nuestro territorio, pero no es responsabilidad única de la Fuerza Armada, es la responsabilidad de todos los venezolanos, de todos los patriotas, y este tipo de ejercicio permite a nosotros los militares enseñar a nuestro pueblo a defender su territorio. Así que bueno, un día aquí en el estado Aragua, aquí en la costa de Turiamo, un día soleado. Soleado, pero bueno, y con bastante energía, con bastante moral, con bastante espíritu de combate para poder seguir trabajando, para poder seguir consolidando la revolución bolivariana, para seguir apoyando y manteniendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, para mantener y seguir también el legado de nuestro comandante Nicolás Maduro. Sí, y bueno, aquí estamos trabajando. Yo desde aquí me siento contento, me siento satisfecho porque se ve pues la moral, se ve la disciplina, se ve la cohesión, el espíritu de cuerpo de todas nuestras fuerzas militares, nuestras milicias y nuestro pueblo unido, que es el, es el binomio indiscutible, pueblo y Fuerza Armada Unida. Así es, más de 100.000 hombres y mujeres que participarán en este ejercicio antiimperialista Zamora 200. Sí, y el honor, como lo está conversando, lo está diciendo el general de división, el DAN Rodríguez Forti, comandante de la SO de Aragua, el honor que es lo que caracteriza a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agradecemos pues al general de división Jackson Sánchez Villarruel, él es el comandante del operaciones, director de operaciones del CEOFAN. ¿Cómo? Dígame. Ya, yo tengo aquí a mi general Sánchez Villarroel, está conmigo en este. Sí, él ya estuvo en de primer lugar en la entrevista. Entonces, agradecemos a todos ustedes por este contacto telefónico y hago un recuento. El general de división Jackson Sánchez Villarroel, quien es director operacional del Comando Estratégico Operacional, al mayor general Suárez Chourio, comandante de la Red y Central, a la licenciada Isbelín Jiménez, viceministra de Gestión Comunicacional y presidenta de la Radio Nacional de Venezuela, al general de división Rolando Esser de Lima, presidente de la empresa de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y al general de división Eldán Rodríguez Forti, comandante de la SODI Aragua. Ellos se encuentran en la bahía de Turiamo, el apostadero naval, este apostadero de aguas profundas. Así es, gracias a toda esta empresa comunicacional que está allí combatiendo día a día con nosotros y llevando a cada rincón de nuestro país este enlace, esta información de los ejercicios Zamora 200 que se lleva a cabo acá en nuestro país. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con más de nuestro programa especial Zamora 200. Escuchábamos allí el programa especial Zamora 200 a propósito de el ejercicio militar que se realizará el día de mañana, la Unión Cívico-Militar, que durante los últimos 17 años ha sido fortalecida por la Revolución Bolivariana. Se reflejará entonces el día de mañana, 14 de enero, en el ejercicio integral antiimperialista Zamora 200, que se realizará en todo el país, práctica en la que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostrarán el compromiso que tienen con la defensa integral de la patria y su soberanía. Parte de la información a esta hora, vamos a estar bien atentos de este programa especial a través de Radio Tuna FM 101.9. Cerramos así el presente avance informativo. La Radio del Sur presentó Avances de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Para la integración. Es un ritmo que también le da identidad musical a nuestro Caribe. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este viernes 13 de enero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Los Dueños del Swing, pa' que sepa, brother. Amerindiar. Una hora de merengue dominicano y sus variantes. Amerenguear, solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Agarraron la clave. Oye, pero ustedes tienen la clave. Claro, en Venezuela los claps son. son la clave. Freddy Bernal, jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los CLAP. Logramos evitar que el país estallara, porque estábamos jugando a que la gente se molestara e incendiara el país. Incendiaron Cumaná, incendiaron Aroa, trataron de arrancar con Katia, con Petare, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Por dos cosas. Primero, la conciencia política que sembró el comandante Hugo Chávez. Y segundo, el pueblo comenzó a organizarse en los CLAP y se dio cuenta que con los CLAP se enfrentaba el bachaqueo, las grandes colas, la especulación y el acaparamiento. ¿Cómo fuimos avanzando? Hoy podemos decirle al país que de la meta que nos propusimos los CLA en 644 parroquias priorizadas, ya hemos llegado casi al 80%. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos en el país 26.561 CLA en 644 parroquias priorizadas. ¿Eso qué significa en términos reales para la gente? ¿A cuánta gente hemos llegado? Le hemos llegado a cada más o menos cada 20 días, a 1.945.000 familias, casa por casa. Un impacto positivo en familias vulnerables de 13.200.000 personas. Venezuela, los CLAP son la clave. La Radio del Sur anuncia la salida de su locomotora informativa con destino a escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, aquí montándome en el tren de la tarde, el tren fresco de la historia. Un saludo a Radio del Sur. Con los motores a máxima revolución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Te esperamos en el andén de nuestra estación, solo por la Radio del Sur. Argentina en resistencia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos las banderas de lucha del pueblo argentino. Y desde aquí, con la sangre india que corre en nuestra sangre, desde el pueblo de Huaycaipú, nos sumamos al llamado mundial por la libertad de Milagro Sala. Líder indígena del pueblo argentino. Libertad para Milagro Sala. Son las causas justas que nos unen, que van configurando, que es el esfuerzo de estos tiempos. Argentina en resistencia. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Nueve y 33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur va a enlazar su señal con Radio Tiuna FM, donde en estos momentos se está realizando un programa especial y se están brindando detalles sobre esos ejercicios militares Zamora 200 que se van a iniciar el día de mañana en todo el territorio venezolano. Escuchemos. De esta manera, garantizarle al venezolano que cuenta con una organización lista y presta para poder atender la defensa de la patria ante cualquier pretensión de países imperialistas. Así es, y también con amor, con ese arduo empeño que colocamos cada uno de nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que coloca cada venezolano para que este ejercicio se lleve a cabo, se quiere llevar y se quiere proteger todo eso que venimos haciendo, todo este trabajo que se lleva arduo aquí en nuestro país, Venezuela. Así es, con mucho amor, con mucho sentido patrio, con mucha conciencia patria, que es fundamental para poder llevar adelante esta actividad que nos va a dejar muchas cosas positivas. Y es ese incrementar esa conciencia patria, que nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto que Venezuela sea producto de una invasión o sea producto de una agresión por parte de países imperiales. Esa conducta que también viene diciendo, que también nos viene marcando o que nos marcó nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y quien también lo está haciendo nuestro presidente de la República con ese trabajo y ese empeño que está colocando para esta lucha que vivimos día a día acá los venezolanos. Y con este trabajo en conjunto ya el pueblo venezolano ha madurado en cuanto a la defensa de la nación. Adelante, adelante. Bueno, muchísimas gracias y un saludo. Muchísimas gracias a usted por este contacto telefónico. Le damos el pase al general de división Ezer de Lima. Muy buenos días, de vuelta con ustedes. Tal como ya han escuchado a las autoridades militares y civiles que nos acompañan en esta mañana. Vamos a inicio prontamente aquí en la Bahía de Turismo al ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, y en los próximos contactos le estaremos reportando desde la isla de la Orchila cómo van las acciones en esa parte de la geografía nacional. Muchas gracias, general de división. Muchas gracias por el contacto al general de división Rolando Esser de Lima, quien es presidente de la empresa de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, agradecemos al general de división Jackson Sánchez Villarruel, director de operaciones del Comando Estratégico Operacional, el mayor general Suárez Chourio, comandante de la Red Central, a la licenciada Isbemar Jiménez, quien es viceministra de Radio, además es viceministra de Gestión Comunicacional y presidenta de la Radio Nacional de Venezuela. Agradecida por el apoyo que nos está prestando en este momento, circuito radial Tiuna. Además, hacemos al general de división, Eldán Rodríguez Forti, comandante de la SODI Aragua, quienes se encuentran en este momento en la bahía de Turriamo, apostadero naval, y más adelante van a estar en el archipiélago La Orchila. Claro que sí, también gracias a todos esos oyentes que nos escuchan a través de estos enlaces de Radio Nacional, también de Radio del Sur, YBKE, la emisora de la Miraflores, también las más de 100 radios comunitarias que tenemos aliadas para acá, y nos escriben y dicen también, y nos dicen que nos mandan mensajes. Saludos, camaradas, adulto, mayor, desde Acarigua tenemos patria, que viva y que siga Venezuela. También nos escriben saludos, es Jorge, lo escucho a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela. Claro que sí, para eso estamos acá y para eso se hizo este enlace con estas radios aliadas, para que podamos afianzar y llevar a cabo paso a paso de lo que son los ejercicios Zamora 200. Vamos con buena música, Tani. Claro, escuchamos buena música y luego la identificación de nuestra estación. 9:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes estaban escuchando ese enlace con Radio FM, Radio Tuna FM, para llevarles detalles de esos ejercicios de Unión Cívico-Militar Zamora 200. Por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur al 0414-182-8973. Por acá nos dicen: buen día, mi amor, te escribe Rafael Graterol desde Trujillo. El peor enemigo lo tenemos en casa. Más peligro que esa cuerda de locos que están en la asamblea no hay, están haciendo desastres, dice por aquí Rafael. Acá también nos dicen: Jessica, entonces tú no crees en los pecados, con razón me tienes a pan y agua y ni siquiera tienes cargo de conciencia por todo el daño que haces. Mentira, vale, eres una ternura, dice aquí Fabio en este mensaje. Un beso, Fabio, aunque me traiciones con Nelsi durante todas las tardes. Por aquí también nos dicen: buen día, es una fiel oyente de la Radio del Sur, mi nombre es Marianela Rodríguez. ¿Cuándo se acabará el bachaqueo en la zona sur del barrio Reni Otolina? Y un abasto principal, que son dueños la Guardia Nacional y cuatro bodegas más, donde también venden a precios súper elevados. No es justo que el gobierno no haga nada, dice Marianela en este mensaje. También nos escriben: esos no son más que ejercicios tácticos militares, dice acá este mensaje. Acá también nos están escribiendo: buen día, en medio de estas prácticas es necesario preguntar qué ha pasado con el helicóptero de fabricación desaparecido en el Amazonas. Todavía no terminan de brindar información, ¿no? Si se ha ubicado o no. Acá también nos están diciendo: buen día, nunca me pierdo el programa. Aquí en la calle 16, en los Jardines del Valle, Callejón Pacheco, en diciembre nos dejaron sin bolsa, tampoco vimos los perniles, dicen por acá. Y dice ahí también, hay gente de tercera edad que vive solo, que necesita pues que se atienda esta zona. Nos dicen: buenos días, Dios te bendiga, desde Valencia, Naguanagua. Quiero denunciar que el hospital de Valencia está abandonado y han abandonado a las personas. Los familiares tienen que comprar hasta los medicamentos, dice él en este mensaje. Está pasando mucho esto también en los hospitales. Hay que meterle el ojo porque se les da recursos, pero no sé, pareciera que son desviados. Acá también nos dicen: hola, Jessica, buen día, ¿cómo estás tú con este tremendo frío que está haciendo? Disculpen, pero quiero decir que ya aquí no se puede comer, ya un pan campesino lo están vendiendo en 1,000 bolívares y una canilla en 800, además ninguna panadería nunca tiene punto de venta y solo hay pan regulado en la hora pico, por lo menos eso es lo que pasa en Bárbula, Naguanagua. Y en los chinos tampoco hay comida y los clubs no hay. han llegado, dice Edwin Crespo, quien dice muchas gracias y disculpas. Y el tema de las panaderías cada vez se pone más crítico, las colas más y más largas, cada vez no solamente tienen horarios específicos para la venta de pan regulado, sino que cada vez disminuyen también esos turnos o esos horarios, y cuando no es regulado, entonces lo están vendiendo a 1000 bolívares un pan. Acá también nos escriben: buen día, quiero hacer un llamado a la Sunde para que supervise las panaderías con el precio de pan, todas las semanas aumenta, dice este mensaje. Acá también nos dicen: en el mercado de coche nada es barato, todo está muy caro, dice este mensaje. También nos colocan: buen día, hay que crear, enseñar y promover la cultura del boicot al pueblo, dice Ana, que escribe desde la parroquia Altagracia. También acá nos comentan en otro mensajito, nos dicen, a ver, no llegó completo ese mensajito, pero aquí nos dicen: somos vecinos de la calle Real de Lídice, en el municipio Libertador, tenemos días con problemas con la luz eléctrica, lo cual ha dañado varios bombillos, neveras y artefactos. Por favor, hagan esta denuncia para que llegue a los entes competentes, nos dicen acá en este mensaje. Otra vez vamos a enlazar nuestra señal con Radio Tuna FM para seguir llevándole los detalles de este ejercicio cívico-militar Zamora 200 que se va a llevar el día de mañana en todo el territorio nacional. General en jefe, Vladimir Padrino López, nos instruyó desde el mismo día 28 para esta comunión cívico-militar y hacer una demostración de fuerza, como siempre hemos sido los venezolanos, acá en el Estado Bolívar. Importante destacarle que a nosotros nos asignaron una región de concentración de adiestramiento en el lago Guri. Este Guri tiene una represa de un lago de 3.943 kilómetros cuadrados y tiene el complejo hidroeléctrico más importante del mundo a través de 4 represas, como lo es la Simón Bolívar, la Macagua, Carguache y Tucuma. Estos 100 kilómetros de desarrollo en el río lo hace lo más importante del mundo. Es un centro de gravedad, es vital para Venezuela porque genera el 70% de la energía eléctrica que consume el país, y pudiera llegar al 100%. Dese cuenta de que tiene una capacidad instalada de 14.000 megavatios y actualmente tiene una producción de 7.000 megavatios en este complejo hidroeléctrico. Una vez que nos impusieron de la ONU, nosotros realizamos todo lo concerniente a la secuencia de Estado Mayor, un análisis de la misión y, por supuesto, hicimos todo lo correspondiente a lo que una región de defensa integral tiene que hacer. En este caso, misionamos a la SODI 62 Bolívar para realizar en este complejo hidroeléctrico una defensa permanente. Claro está que el instructivo no se impone el tomar el control de la central hidroeléctrica a través de la Fuerza de Acción Especial. Este conjunto de acciones se ha realizado en dos periodos de la guerra, de la matriz de periodización de la guerra. Un periodo de crisis que ya se está haciendo el día de hoy en una primera fase, que es la puesta en completo apresto operacional de una unidad escogida, en este caso el ADI Maquerán, que tiene jurisdicción en el municipio Eres y municipio bolivariano Angostura. Esto corresponde al periodo de crisis, etapa de amenaza, la guerra. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Bueno, un plan de adiestramiento, la cohesión combativa. Estamos supervisando cómo el comandante del ADI hace sus llamamientos, su organización y supervisión. En este caso, SODI, ADI, la batalla, el combate en tu área de responsabilidad. Y ya el día de mañana entraremos en una segunda fase demostrativa, que es que corresponde al primer periodo de la guerra. Nosotros, en este caso, dentro de las acciones que hace las Fuerzas Armadas contra la acción limitada, contra el desgaste sistemático que un estrambrar que inicia desde ese periodo, corresponde también al segundo periodo, vamos con la fuerza de la especial a recuperar el control de Guri, que estuvo temporalmente bajo el poder de la insurgencia armada. Acá tenemos la presencia en el día de hoy de nuestro ministro del Poder Popular de Energía, mayor general Mota, que ya viene viajando para acá, nuestro mayor general comandante Rey y mayor general de artillería, y también está involucrado el señor gobernador del estado, porque ya hizo llamamiento y articulación con los órganos territoriales, dirección para la defensa integral a nivel estatal. No sé si tiene alguna pregunta, señora Blanca. Sí, bueno, quería saber si el enlace también vamos a contar con la entrevista del ministro de Energía y para qué hora ustedes mañana tienen previsto los ejercicios. Bueno, mire, el ministro de Energía está ahorita en Guri. Yo estoy en la base aérea esperando al señor gobernador para la instalación de los ODI. Sí. Mañana tenemos previsto el inicio a las 8 de mañana y es una actividad que va a durar aproximadamente 2 horas. ¿2 horas? ¿Podemos tener contacto telefónico? A las 10 hay un pase con el señor ministro. Quiero que estemos pendientes, pues, de todas las actividades que se van a realizar durante el día. Pero al Estado de Bolívar, precisamente a nuestra ronda de defensa, algo ya corresponde a la mañana un avance informativo donde va a dar declaraciones nuestro ministro Mato Domínguez, el comandante de la red y mayor general de la artillería, y también el comandante de la SODI, general de división Jesús Mantilla Olivero. Así es, general de división. Por acá, teniente Tani Cisneros, que también está llevando a cabo este programa especial, le quiero hacer una pregunta. Todo este aparataje comunicacional que también se está llevando y militar, llevándose a cabo aquí en la red Guayana, como usted lo había mencionado anteriormente, dice que es una parte esencial de nuestro país. Todo el esfuerzo que está llevando allí, todo el ejercicio militar llevando allí, es para salvaguardar esa parte tan esencial de nuestro país. ¿Cómo sería este contraataque o cómo evitaríamos nosotros tal invasión? Bueno, nosotros, desde el punto de vista de la región, de la SODI, del ADI, estamos conscientes que nuestro complejo hidroeléctrico, con todas nuestras acciones, es inexpugnable. Como ustedes saben, nosotros tenemos aquí una obra de defensa aérea, que por cierto hizo un ejercicio de práctica con el IGLAS Chile y dio en el banco en el primer disparo. Buenísimo. Tenemos también un batallón de fuerzas especiales, el 509 batallón de fuerzas especiales, y un área de defensa integral, marcarán un número de sentido. Nosotros tenemos toda la distribución de fuerza y medio para el cumplimiento de la misión, no solamente, óigame, de la central hidroeléctrica, sino que también tenemos todas las empresas básicas, todos los patios de distribución y todas aquellas áreas de especial interés que sabemos que en caso de que se materialice una hipótesis de guerra, nosotros debemos de mantener la gobernabilidad y el funcionamiento de nuestro espacio. En esta parte, donde entra la lucha armada y la lucha no armada. Por supuesto, usted me está recordando parte de las tareas. Sí. Cuando los órganos territoriales de dirección se activan, ellos ya tienen elaborado un plan que nosotros lo denominamos Plan Luna. Es un plan para la lucha no armada que pudiera también llevarse en la lucha armada. Ahí lo vamos a ver nosotros con la distribución de los alimentos. Sí. A través de los CLAP en el sistema de apoyo logístico territorial. Lo vamos a ver también con los cuerpos del combatiente cuando se retoma, de esta hipótesis, pues se retoma el control de la central hidroeléctrica y se coloque nuevamente en funcionamiento, porque tenemos cuerpos de combatientes que están perfectamente habilitados en todas las empresas básicas del Estado, en todas estas áreas de especial interés que le nombré, y mañana sobre todo en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que están habilitados y entrenados para colocarla nuevamente en funcionamiento. Entonces mañana es un ejercicio extraordinario, como lo ordenó nuestro comandante en jefe, que demuestra la unión cívico-militar, ese binomio indisoluble. Sí. Que nos enseñó nuestro comandante eterno y supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Ese legado que debemos defender día a día. Claro que sí, General de División, muchísimas gracias por esta entrevista y darnos este contacto telefónico tan importante para toda audiencia y para todos los que nos escuchan, y que quede claro también esta información que usted ha dado es detallada, porque podemos aclarar también que ha sido muy detallada esa declaración que usted ha dado allí, y también para que se sientan protegidos y se sientan también con amor. Todo lo que se hace en Venezuela, tanto en la parte militar como civil, lo hacemos con amor, como lo hace el llamado y como lo dijo nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Un mensaje, General de División, un mensaje para nuestra ciudadanía, para nuestros militares que están en frontera, para el civil que está a pie de día a día trabajando. Bueno, el mensaje lo puedo comenzar con esa palabra hermosa que usted acaba de mencionar, y que definitivamente es el principio y el fin de la vida, que es el amor. Sí. Nosotros acá en el Estado de Bolívar tenemos un corazón gigante donde caben todos. Y que todos los que escuchen sepan de que en caso de que se materialice una hipótesis de esta magnitud, nosotros presenciamos una invasión ilimitada, un desastre sistemático, una invasión por parte de un imperio, esas tropas, esos misiles y esos disparos de ellos no solamente son para revolucionarios, es para someter a toda una población. Por eso que se hace el llamado con este ejercicio a toda la población, a los 35 millones de habitantes, a que se sumen a la defensa integral de la nación. La seguridad de la nación se sustenta en los venezolanos y venezolanas, dice el artículo 322 de la Constitución. 22. Sí, señor. No dice que solamente a los militares. Somos todos. Cada hasta uno de los venezolanos. Hasta usted misma tiene que empuñar su fusil. Así para es. Defender la revolución. Un gusto saludarlo y se despide pues de aquí la región de defensa Guayana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por ese contacto, General de División de allá de la red y Guayana, quien nos lleva y quien nos detalló el mensaje también, lo que se llevará a cabo en esta red. Vamos a leer un poco los mensajes, que tenemos muchísimos mensajes, Tani, a través del 0426-900-5835. Es importante leer los mensajes para que estas personas que nos están escribiendo... Bueno, estamos escuchando a los compañeros de Radio Tiuna FM, que tienen un programa, bueno, especial, dedicado a estos ejercicios Zamora 200. Hemos hecho enlace con ellos, de igual manera lo ha hecho Radio Nacional de Venezuela, Radio Mirores y las distintas emisoras que integran el sistema de medios públicos. Ahí han estado dando a profundidad pues todos los detalles de este ejercicio militar que, como les hemos estado comentando desde el inicio del programa, se va a estar desarrollando el día de mañana sábado en todo el territorio nacional, así que estar todos bien atentos, ya todo el pueblo venezolano está al tanto de en qué consisten estos ejercicios, de los puntos donde se va a estar realizando. La planificación se está oyendo desde el 28 de diciembre y son aproximadamente 120 los hombres y mujeres a nivel nacional que van a estar participando en este despliegue, un despliegue que se va a estar realizando en todos los estados de Venezuela y que cuenta, por supuesto, con el acompañamiento de las zonas operativas de defensa integral, la SODI, pero en el que también van a estar participando distintos grupos organizados, incluyendo, por ejemplo, los comités locales de abastecimiento y producción. Así que todos a estar bien atentos. Ya son las 9:54 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, y por si acaso, se despide hasta el próximo lunes. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Nos despedimos y los invitamos que sigan sintonía de la Radio del Sur. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, pide por hoy. Los esperamos el lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de Patria Grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente. Mientras tanto y por si acaso.